Por tu tono de voz, como estás sintiéndote. Me llamó de madrugada, contesté y dije que fue. En su cuerpo había tensión y yo la desestresé. Tú ordenaste y te hice caso, pa' mí que fue el THC. Por tu tono de voz, como estás sintiéndote. Me llamó de madrugada, contesté y dije que fue. En su cuerpo había tensión y yo la desestresé. Tú ordenaste y te hice caso, pa' mí que fue el THC. Yeah. Marihuana en rolo, no lo voy a negar. Me gusta matarle sin gorro. Ella me cocina como a Pablo le hace rorro. Te grabo en mis ojos, de mi mente no lo borro. Ya no me enamoro, a las relaciones yo le huyo, yo le corro. Me di una vez y ahora está envuelta sin el forro. Me gustan las malas, con las buenas yo me enzorro. Yo no sé si te acuerdas de mí, aún no le he podido olvidar. Desde aquella noche que le dije estoy por aterrizar. Y me busco al John F. Kennedy, en la cama me quiere mirar, como si fuera mi enemigo. Yo la conozco de antes, ellos no supieron que no la supero. Se le zafan los gemidos y la acarició, la jaló por su pelo. Dice que me volvería a hablarle en la disco si yo fuera el buquero. Le digo que yo me la llevaría si trabajara en un putero. Me gustan las malas porque con las buenas jurao que me aburro. Ella le gusta escuchar suciería, yo por el oído se la susurro. Ella recorre toda la casa en nua, no le importa si está claro o oscuro. Bebé, yo soy tuyo, si veo ese culo se me ve el orgullo. Por tu tono de voz, ¿cómo estás sintiéndote? Me llamó de madrugada, contesté y dije que fue. En su cuerpo había tensión y yo la desestresé. Tú ordenaste y te hice caso, pa' mí que fue el THC. Yeah. Marihuana en rolo, no lo voy a negar. Me gusta matarle sin gorro. Ella me cocina como a Pablo le hace rorro. Te grabo en mis ojos, de mi mente no lo borro. Ya no me enamoro, a las relaciones yo le huyo, yo le corro. Me di una vez y ahora está envuelta sin el forro. Me gustan las malas, con las buenas yo me enzorro. En verdad me gustan las buenas también, lo que pasa es que uno siempre termina buscando las malonas, las malandras. Young Kings, baby. Me gustan así como tú. Venga a hacerte.